Bésame, siénteme, haz que esta noche no acabe. Piérdete en todo mi cuerpo, quiero gozar tus besos. Ámame siempre despacio, quiero sentirte muy cerca. No quiero seguir esperando porque no puedo.